Bienvenidos a Carpe Diem, el programa de música y entretenimientos que cambia la semana tuya. Estamos con la vuelta de un grande, estamos con la vuelta de Siri, todo herido, que volvió. Saluda desde la tribuna. Y bueno, ¿cómo andas, Ramita? ¿Cómo empezaste la primavera? Ah, ¿hace cuánto no venía acá, Juli, Dieguito? Pelo, tiene 2 metros más de pelo y todo. ¿Viste? ¿Cómo te llamabas? La peluca. Yo era el Rama, ¿viste el que tenía rastas? El que ese. Boludo, falté el jueves pasado y parecía como que no venía hace como, no sé, un mes, boludo. Se hace largo. Se hace re largo. Haciendo modificaciones en la radio, entonces. Sí, entré y dije. La viste extraña. ¿Qué pasó acá? Mierda. Pues todo bien, por suerte. ¿Ustedes, cómo empezaron la primavera, muchachos? Si te digo, te vas a aburrir escuchando nada más. ¿Vos, Dieguito? Yo la empecé primero contento, después amargado y después contento. El amargado, a la gente que nos sigue, no vamos a nombrarlo si no tiene que sufrir. ¿Y por qué lo contento? Lo contento porque me levanté bien, fui a comer con mi familia, fui a una parrilla, me clavé una bondiola. ¡Oh! La señora bondiola se clavó. Es la bondiola de la muerte. Le salió re alto guiso eso. Alto guiso, amigo, la bondiola de la muerte. Y no, después fui a ver el partido, estaba contento hasta ahí, después el desenlace. Y después me junté con mis amigos, así que lo terminé bien. No, igual empezaste la primavera a la noche conmigo, con el Chavo, el martes, después de las 12. Ah, es verdad. Empezamos desde antes la primavera nosotros. Ahí en el cumpleaños de 15 ese que había. Suena muy amante, no lo digas así, Rama, por favor. Suena muy amante, la empezamos antes la primavera. Y bueno, pero quería hacerlo público. Me llevó tostadas a la cama y todo. Estás re fuerte, cambié la bombita. Sí, hace 2 programas, Rama. Y bueno, ¿hace cuánto no vengo? ¿Hace 2 semanas? Estás perdonado. Yo me voy a ir antes, no puedo decir nada. Encima, bueno, no aclaremos por qué se va antes. Sigamos. Ok. ¿Vos, Juli, cómo lo empezaste? De 10, la verdad, con amigos, plaza. Fui a la Unki a ver un par de bandas ahí que tocaban. Me clavé un fernet con un amigo. ¿Tocaba de Dag? ¿Te Dag? Tocó, sí. Tocó. Igual cuando fui, si era Te Dag, no me iba a enterar porque la banda estaba bastante en un estado bastante deplorable, digamos. De alcohol etílico, así. Sí, si querés que te diga alcohol, te digo alcohol. Está bien. No, estamos escuchando la cortina de los chicos de Dag. No creo que sea de Dag porque son muy puntillosos en esas cosas. Me parece que era la banda del medio o al final porque llegué un toque tarde. No sé cuándo empezaba, pero parece que no era TEDA. Porque por el sonido. No sé, puede ser. Y bueno, para que vos nos cuentes cómo empezaste la primavera y qué hiciste el día de la primavera y del estudiante, si todavía sos estudiante, hacelo por Facebook en RK espacio Carpe Diem o si no al 424-4130. ¿Vamos a escuchar el primer temita de música? Dale, ¿qué vamos a escuchar? ¿Elegimos no sé, Lore, los Beatles? ¿Puede ser? Bueno, vamos a escuchar los Beatles. It's getting better all the time. I used to be cruel to my things that she loved. Man, I was mean, but I'm changing my scene, and I'm doing the best that I can. I admit it's getting better, a little better. Sigamos con más Carpe Diem. Estamos escuchando este tema. Tema de los Beatles, no me acuerdo cuál. Ay, ya. Tengo un problema con el micrófono. ¿Qué estás buscando en la compu, Juli? Estoy buscando acá, me puse cholulo en los chismes de rugby. Ah. Parece que allá en Nueva Zelanda, que está haciendo el mundial, que Argentina ganó contra Rumania, que ahora vamos a contar. Sí, y después te voy a hacer unas preguntas de rugby. Dale, dale, te aclaro todo. El primera línea inglés, Mike Tindall, que se casó con Sarah Phillips, la nieta de la reina Isabel, la reina inglesa, digamos, estuvo. Le metió los cuernos, básicamente. La guampió, ahí está. La guampió. Oye, ¿quién no le va a decir algo? ¿Quién le va a decir algo en primera línea? Mide 2 metros. Sí. Sí, fui yo, dice, fui yo. Y hace así. Vieja, pu. ¿Qué onda? No, está bien. La cuestión es que se armó todo un escándalo, que si el DT le iba a poner alguna sanción, ¿no? Al final parece que no pasó nada. Tienen que ver el tabique de este pibe. Está tan desfigurado que la reina le pidió que se haga una cirugía, algo, para que no se case así con la mina. Después busca una foto. Te lo pongo, es una S. Por favor, después buscala. ¿Cómo se llama? Mike Tindall. Y tiene un nombrecito bastante rústico, me parece. ¿No? Mirá lo que es. Mike. No. Dios, no es Photoshop esto. No, el chabón tiene una S, es como la curva de Levinson, boludo. Che, se me está trabando. Ahí está. ¿Hay algunos mensajitos en Facebook? Fíjate, Juli. Sí, acá tenemos un par de mensajitos de Mauri Talamo. Mira lo que puso. ¿Lo digo así? Sí, léelo, está bien dicho. Fornicando. ¿Con quién? No sé, con una flor, espero que no, por la primavera. Con una mano. Ay. ¿Cuál era la consigna? Me preguntan. La consigna era, ¿cómo empezaste la primavera y qué hiciste en el día de la primavera y del estudiante? Acá Mauri Talamo ya está participando con su contestación por alguna entrada, alguna consumición. Y también Noelia Marina de Temperley puso, empecé muy bien, me desperté acompañada y feliz. Me dormí una siesta zarpada y no me levanté de mal humor. Después plaza y mates con los gordos y las gordas. Los mejores. Y luego casa de yetita hasta tarde. Terminé con dolor de cabeza, pero bien. La verdad que lo que esperaba. Alto día. Los gordos somos nosotros. Ah, joya. Somos gordos, ahora. ¿No ves la figura redonda de mi cuerpo? Bueno, vamos a escuchar un poco de Creedence, ¿les parece? ¿Qué tema? Clearwater. The Moon and the Rise. Qué buena canción. Moon Rising. Vamos a escuchar. Moon on the acabamos de escuchar The Moon. Estaban hablando ustedes, ¿no? Estamos hablando, no, justo, no me interrumpo. ¿Qué estaban hablando? Del más grande Bataglias, para mí, ¿no? Claro, porque acabó la discusión de Boca. La pregunta que le hicimos acá al hincha de ese club que tiene los colores de Atlanta. El más grande. No, Atlanta tiene los colores de Boca, que es distinto. Che, igual, pará. Es más grande Atlanta que Boca. Vení, boludo, vení, acercate si querés. Eres hincha de River. No te conviene, no. Es hincha de River, bueno, pero necesita hablar, boludo, necesita hablar, es así. La pregunta de la incógnita que había tirado acá mi amigo Cristian Siri, que está volviendo al micrófono ahora. Acá estoy. Acá está. Era es el Riquelme al hincha de Boca, ¿no? Riquelme o Palermo era la pregunta, ¿no? Y el señor contestó Bataglia. No, es el primer River Boca de la radio. Es el primer River Boca de la radio. Porque dice que Boca el más grande y me parece que el más grande es una frase del más grande. De la B. De River. De la B. Pero para que el más grande de la B es Quilmes. Yo no me pongo a cuestionar de la B. Yo no hablo de Quilmes, de Deportivo Merlo, de esos equipos porque no conozco. ¿Entendés? Yo no conozco. No me pongo a hablar. No sé ni contra quién jugaron. Porque son así de chiquitos. Mirá. No conocen porque se les inventa un promedio. En la historia se les inventa un promedio para que no lo conozcan. Para que los grandes. No es que solo Boca no descendiera. Los trapitos sucios son de todos los grandes. Y no lo que pasa es que River con la AFA se lleva muy mal. Evidentemente. Ahí pero en su momento el promedio lo salvó tanto a ustedes como a nosotros. Estamos complicados los dos. El que iba a descender era Boca. Pero River también. Se no. lleva tan mal que volvió el público. ¿Quién descendió al final? Para, de vuelta. ¿Qué? Se lleva tan mal que volvió el público visitante. Eso es conveniencia porque la AFA no son boludos, no quieren perder plata tampoco. Todo negocio. Y que le sacaron, digamos, bastante peso a la sanción por todos los destrozos que hicieron. Lo dijo Pasarela eso. Perdón. Tan mal se llevan que Grondona dijo, la B se tiene que adaptar a River y no River a la B. No, ¿sabés qué pasa? Que una vez que River descendió, saldó todas las deudas con la AFA. River debía 65 millones de pesos a la AFA. Evidentemente River desciende y misteriosamente no le dé más plata y compra jugadores, cosa que no hizo en 3 años. Pero estás tapando, me parece, muchos huecos con varios brazos. ¿Eh? A ver, quedémonos con que Bataglia es el más grande de Boca, que ya va a volver y pasemos a otro tema. ¿Qué les parece? Hace poquito entrenó Bataglia. Te quiero seguir peleando. ¿A qué hora se ve este chico? Yo quiero seguir peleando. ¿A qué hora juega Boca? Vamos a seguir peleando. River está en la B y son inferiores a Boca. Vos sos de Caracas, vos sos hincha de Caracas, no hablé. También son inferiores a Caracas. Escúchame, nos quedamos con que... Sí, en eso tenés razón, pero ya son de otra categoría. Es lo que dice es que Boca sin River no es Boca, y River sin Boca no es River. Dijiste además, un hincha de Boca tiene que desear que a River le vaya bien. Es verdad. ¿Qué padre no quiere que al hijo le vaya bien? Es verdad eso, pero vos lo primero que haces cuando te llega el fixture es ver cuándo te tengo que encontrar las gallinas para ver y que se callen todos los visitantes cuando meten un gol y están empatando. Pero bueno, mira, se para el Rengo, pobre. Lo bueno es que van a poder ganar un campeonato. No está River, que es el siempre fiel candidato a los campeonatos, el que siempre gana todo, el que más campeonatos tiene. Sí, lo bueno sí. es que esta vez lo pueden ganar. Quédense tranquilos. Perdón, campeonatos locales. Empecemos así. Títulos en general tienen más Boca, primero. Y de última, quedate contento que uno distinto. Bueno, ¿a qué hora juega Boca? Quería recortar el chorro. Vas a tener el de la B Nacional que Boca no lo va a tener. Por ahora, en estos años, no lo va a tener. Ahí está, mirá, por eso descendió. Porque le faltaba ese tal, le faltaba ganar eso solo nomás, River. Va, pero vos sabías que Racing cuando ascendió no es que salió campeón. Salió ahí, viste, de por promedio pasó. Ni siquiera salió campeón cuando ascendió, ¿no? Racing, ¿no? Qué vergüenza lo de Racing, los detesto. ¿Quién está en la punta de la B? Bueno, pará. Gimnasia Jujuy. Ah, yo pensé que estaba. Igual son. ¿Cuántos partidos tenés? 38 son peores partidos. Peores de lo que pensaba. Bueno, entonces para cerrar el tema Boca, ¿qué hora juega Boca hoy? Juega a las 9 y 10. ¿Contra? Estudiantes de Russo. No va a jugar Verón, juega a Riquelme. Ya está. No juega Boselli, está lesionado. Está el Chapo no Uraña. Nadie. ¿Quién juega? ¿El Chapo Uraña Boca. está? ¿Está el Chapo Uraña? ¿El Chapo Uraña está? Yo creo que sí. No, tiene fiebre justo. Dios, mirá, los campeonatos. Yo que ustedes estaban variados, pero los campeonatos, el de la B está hecho para River y el de la A está hecho para Boca. Este campeonato no joda. Es que en realidad Boca tiene todo para el penal. El penal que no le cobraron a River. Mirá, ya me encendí. ¿Qué pasa, el penal que Rama? No le cobraron a River contra Deportivo Merlo. ¿Qué pasó? Que le hizo Kim, a Lalles. ¿No? ¿Y no te acordás del primer tiempo lo que hicieron a Lalles en Italia? Y la otra patada que le pegaban al. Y bueno, pero es todo así. El codazo de Telechea al Cali de Lesma que tendría que haber echado. Está perfecto el codazo. Vio la banda roja y le hizo ¡papá! ¿Cómo le hizo? ¡Papá! Pero ese caso fue re sin querer. Te lechea. Fue sin querer. Te lechea. Que es Fernando. ¿No saltó? Saltó sí. Pobrecito. Saltó sí y iba, pero no me escucha. Sí, saltó así, con el codo. Está bien. Bueno, ¿qué hacemos? Hablamos de rugby, hablamos de fútbol. Vamos a hablar de rugby. Vamos a hablar de rugby. Copa Davis. La Copa Davis. Argentina pasó a la final de la Copa Davis. Sí, es verdad. Bien. Cuarto subcampeonato. Cuarto subcampeonato. No, pero pará. ¿Quiénes son? Tres equipos. España y otros dos más, que no sé quiénes son los que capaz que pueden llegar a la final. No, ya está. La final. Argentina Rama. Y España. Ah, ya está. Ya llegó. Yo te explico. De las semifinales ganan dos. Me dormí. Sí. Es verdad. Sí, posta, boludo. Bueno, y viendo el potro, que le ganó a Djokovic. Bueno. Muchos dicen que le ganó a Djokovic porque Djokovic se lesionó, no sé. Le estaba haciendo un buen partido. ¿Es por eso? Djokovic bien a Del Potro lo pasa por arriba. Muchos de los que dicen eso no vieron todo el partido. O sea, está bien que le siguió el partido un número uno. Me más parece vale, un re logro. Es destacable lo que hizo Chon, pero para mí Djokovic jugando, o sea, bien, no como estaba mal, para mí lo pasa por arriba. Obvio, pero Del Potro es que lleva con los justo. Argentina, que me parece que es el mejor y el que le puede ganar. Bueno, le eché que pasa que es muy jovencito. Y viste que el tema de las discusiones que antes tenían con Albandián, un poco por ego, un poco quién es el primero y todo eso, ahora como con este nuevo técnico como que se calmaron un poco, parece. Mismo me los parece jugadores... que nunca hubo esas discusiones, sino que fue más un invento de la prensa. Pero los inventos de la prensa, si no se hablaban, y ahora se están tirando flores que nunca hacían antes. ¿Me entendés? Y no es que me vas a decir que Del Potro jugó mal todo. No, porque capaz cada uno cumplía su función. Y por esto que dijo el periodismo de que se llevaba mal, tuvieron que empezar a decir, no, sí, es un jugadorazo, para que se fijen realmente que no se Pero no después se de un año, ellos. Después de un técnico que cambió, después de un técnico y después de un año. Es que el tenis es un deporte totalmente individualista. Y sí, eso es verdad. O sea, ¿quién no va a querer ser el mejor? Obvio, no estoy quejándome de eso. Estoy diciendo que parece que el técnico este parece saber manejar mejor el equipo. Y sabe hacer es algo yoga. Positivo. ¿Viste cómo festejó? Sí, sí. Siempre que gana Argentina se hace la vertical. Hace posiciones de yoga. Mirá qué capo. En el final no lo va a hacer. Y en la final, para mí, para ganarle a España. No. Tiene que ser. Tenemos que no, porque la otra vez se lesionó a Nadal. Hacemos la gran Bilardo. O sea, no, pero pará. Tenemos que la vuelta que se lesionó Nadal, pero por ahí casi lo gana Argentina. Hay que hacer la gran Bilardo. Por ahí nada. Le damos o sea, de Luciano López. 3-2 no había salido, sí, boludo. Sí, pero nos pegó una Perdón, sacudida. Tío, a ver si me apoyas. Le damos de nuestra agua, la gran Bilardo hacemos y de repente le pasa de todo, diarrea a Nadal. Es muy buena esa. Es en España. Yo le tengo fe al equipo argentino. Al Potro, al doble. ¡Qué pena! No. Y a nadie más. El hincha de River no. Es realista. Pero qué apoyo. ¿Cuántas veces le ganaron a Federer alguna vez? No. Amigo, hay que tener fe. Hay que tener fe. ¿A Federer? No, de pana, hay que apoyar. Igual yo me acuerdo que Cañas le ganó una vez a Federer, ¿eh? Ah, pero cuando Federer era Federer. Willy Cañas, cuando Federer era Federer. Cuando Federer estaba en su mejor momento. A Nadal en su mejor momento no le gana a nadie. A Nadal en su mejor momento Perdón, no le gana a nadie. ¿Puedo contar algo? Rama me va a seguir. Más a hacer la segunda. Escuché a Gaudio que dijo en una entrevista que en el partido, en el medio del partido, a Nadal le dijo: Este chico necesita ponerla, necesita una novia ya. Por lo que corre el pibe ese, la verdad que parece eso. Perdón. Es verdad, está para todos lados. Él lo odia a Gaudio. Él lo odia. Y es un personaje nada más. Para mí no juega tanto al tenis. Nah, tiene una raqueta para hacer facha, no va. Pero aparte. Gaudio tiró una frase, la de qué mal la estoy pasando es histórica. La estoy pasando. Pero, ¿me explicás lo del teléfono prendido? Cuando lo llamó la vieja. Claro. Sí, estoy jugando. ¿Por qué la mamá la llama? No está viendo el partido del pibe. No lo quiere. No, es verdad, pasó. Para mí va por ahí. Para mí quiso que la mamá lo llame, le dijo llamame. Ay, ¿y por qué no? Para mí que la mitad de las cosas que hacía de loco las hacía un poco porque está quemado él y otro poco para molestar al otro, ¿me entendés? Che, y vamos a hablar de rugby. ¿Hablamos de rugby? Argentina ganó el tenis. Perdón, dale. Bueno, sí, tenemos señora. Que decir que Argentina le ganó a Rumania. Sí, señora. Le ganó, ¿cuánto? 43 a 8. 43 a 8. Con 6 tries, uno de Tomás Fernández. uno de Leguizamón, mi ídolo. Figalo, bestia, sí. González Amorosino, que promete mucho. Es un tipo que juega muy bien técnicamente. No tiene tanto físico, no es tan grandote, pero juega, la verdad, que impresionante. Lo pasó como alambre caído. El tackle que metió el try que metió Leguizamón. Sí. Creo que sí. Es uno de los mejores try que vi de rugby en para ir contra Rumania. Pero igual, cómo lo chocó el chabón. O sea, vino así, lo chocó, lo tiró al demonio y... ¡Oh! Es exceso de huevo. Sí, iba a decir una mala palabra y me salió el demonio. Bueno, y Moff y Fesia. Las conversiones, Rodríguez Burruchaga, que pifió un par. Y un penal de Rodríguez también, Burruchaga. Nos metieron un solo try. La verdad que no me pareció un mal partido, porque la verdad que los pasamos por arriba. Pero por momentos me fue medio desprolijo el juego. No sé, ¿alguno lo vio? ¿No? Yo lo vi, sí, yo lo vi. ¿Lo vieron? ¿No lo viste medio desprolijo? Como que viene una potencia y se nos va a complicar un toque. Yo lo que no sé. Las cosas que no entiendo del rugby, que ponerle lo que el punto ese, ¿cómo es? El punto extra. El punto bonus. El punto bonus es así. Explica. Lo explicamos en otro programa, pero te lo voy yo a yo no estaba, por eso. Está bien. Vos haces 4 tries o más, tenés sí. Un punto bonus, siendo eso, el que gana. Si sos el que gana. Claro. Y si sos el que pierde... Si metes un try, aunque sea, te dan un punto bonus. ¿Entendés? O sea, por cada partido son 3 puntos si ganás. Como el fútbol. Punto de... ¿No son 4? ¿3 o 4? 4, creo que 4. Son 4 y un punto bonus, ponele, que puedes sacar 5. El tema es que ya Argentina está medio comprometido. Tiene que ganar sí o sí contra Escocia. Que de paso digo que juega el domingo a las 4:30 en horario de Argentina. Cada vez más temprano, muchacho. Yo me despierto a verlo. No yo va sigo estar... de largo a verlo. Esa está mejor la contestación. El tema es que Argentina tiene que ganar sí o sí como para quedar segundo, porque ya Inglaterra quedó primero, y cruzarse contra el otro grupo, que es o Francia o Nueva Zelanda. Esperemos que los astros se alineen y que nos toque Francia de vuelta. Bueno, vamos a escuchar... No se pierda. A mí me gustaría que nos toque Nueva Zelanda y ganarle a Nueva Zelanda. Me encantaría. Sería es como sería el Brasil del rugby. El maracanazo sería como... Sí, me encantaría. Qué lindo. Para soñar, muchacho. Vamos a soñar, muchacho. La esperanza, lo último, se pierde. Más vale. Los brasileños no juegan al rugby, por eso. Sí, juegan, pero juegan muy mal. Son horribles. Bueno, vamos a escuchar un tema under. Vamos a escuchar a los chicos de Premonición. Que van a estar tocando ahora, dentro de poco, en un ratito les digo la fecha. Vamos con el tema Promesas. Que mi mente no para de sonar. Me pongo a escribir y es una más que habla de ti. No me puedo olvidar del amor, de la fuerza que me das. Me pongo tan feliz cuando te siento muy dentro de mí. Una vez más creo en la restauración. La promesa de fiel sin condición. Yo quiero estar con vos, con vos, con vos. Conocer más cada día tu corazón. Se abren las puertas de la gran ciudad. Anunciamos a este mundo que hay algo más. Sí.

388 y San Martín 190 Bernal. Ay, perdón. Seguimos en Carpe Diem. Y recién escuchábamos Promesas de Premonición antes de las tandas. Y Premonición va a estar tocando mañana a las 22 horas en Stratocaster, la mansión del mono más conocido, que queda en Montevideo 70 en Bernal. Una noche especial para conmemorar los 3 años de vida de Premonición, recorriendo todas las canciones propias, ajenas y adelantando el próximo trabajo discográfico. La entrada vale 10 pesos, así que no se lo pierdan. Buenísimo. Y a propósito, ya que estamos con fechas, el sábado va a estar tocando Roca a la Orden en la Plaza, de la Estación, la Plaza de Paz y Arte se llama, que queda en Irigoyen y Rivadavia, y tocan a beneficio, o digamos para hacer una donación, de Elías. Elías es un chico que tiene... una enfermedad y bueno, lo van a estar ayudando. Así que a las 17 horas... No quiero preguntar lo morboso de la risa, no quiero preguntar. No, se ríe porque no encuentra el, no se acuerda dónde estaba lo del chico, por eso. Ahí está. Sábado 24 de septiembre, o sea, pasado mañana, a las 17 horas, en la Plaza de Paz y Arte, Irigoyen y Rivadavia. Así que pueden, que tienen que llevar tapitas. Tapitas y llaves para ayudar a Elías. Ah, bueno. Perfecto. Yo te mando un saludo a Ana. Así, un saludo a Ana. No puedo dar más detalles. ¿Qué? No puedo. ¿Quién es no Ana? Me mires, no me mires. Saludo. No, ahora te. No, Ana. De parte de todos. No me pregunten. No me pregunten quién es Ana. ¿Quién es Ana? Ay, una todo, chica. Era... Si es un pibe Ana, estamos complicados. Y Anastasio. Anastasio. Sería Ano. Viene la acotación. Uy. Anastasio. Qué peligro. Pero Anastasio. No le decís sano a Anastasio, le decís sí, Anastasio. Sí, a Anastasio le decís sano. No, vos le decís... Anos. Ano. Anaos. Ah, no importa. Ano. ¿Cómo dejar de decir Ano? Un beso a Ana. No sé, pero mira, tiene corazoncitos encima de la cabeza. No, olvidate. Ay, qué lindo. Mira ese sonrojo. Soy asexuado yo. Ah. Soy como una mula. Que no tienen sexo. Sí, las mulas sí tienen sexo, pero no sirven para reproducirse. ¿Y cómo sabes esto, doctor Rama? Porque cuando un caballo se agarra un burrito. No sabía. Una mula. ¿No sabías eso? No sabía. Y después de la mula no puede seguir reproduciéndose. Entre mulas no. Es muy morboso. Como los llaneros allá en Venezuela, que son como los gauchos. Pero la mula, o sea, la mula es una mezcla entre burro y caballo. O sea, es buenísimo porque tiene toda la fuerza y es más alta que el burro. Pero salió de una aberración. De una sí, mezcla. Es una aberración. Me vas a acordar, perdón, el capítulo de los Simpsons. Que Homero quiere cruzar un gato con un perro y los tira en un mismo saco, digamos. Ahora vamos a sacar. Y ahora lo único que queda es esperar. No se escuchaba que se peleaba. Ay. Los llaneros si se reciente... cogen a los animales. ¿Qué? Sí. No los gauchos allá, por decirlo de alguna manera, sí. Los llaneros, se pegan a los animales. Ah, se pegan, claro, me está haciendo... A los animales, burros, sí. Muchas ovejas así están traumadas. Su virginidad. Y acá también, ¿qué te pensás? Los gauchos del medio sí, del campo. Sí, me imagino. La vaca cleta, qué sé yo. No, las ovejas, ¿por qué la vaca? Qué sé yo, capaz que tiene un amor con la vaca, boludo, no sabés. Por si recién te comunicás o te prendés a la radio... la consigna de hoy es, ¿cómo empezaste la primavera y qué hiciste el día de la primavera y del estudiante? Yo tengo una larga historia que contar. A ver. A ver. Ayer, 21 de septiembre del 2008. Ah, estaba re perdido. Uy. 2011 estamos. Bueno, me levanto, cabe destacar que fue mi primera primavera. Mi primera primavera. ¿En Argentina? Sí. ¿Puedes firmar los autógrafos que hiciste? Me levanté en la mañana... Bien tempranito. Sí, bien tempranito. Comencé ritmo mi día. Porque me duermo, Comencé mi día. No, es que no te culparía. Me hago mi almuerzo, se lo hago a mi hermana, como un buen hermanito que soy. Y empiezo y me voy al trabajo y empiezo a trabajar. O sea, trabajaste. Trabajo. Y después te dormiste. Sí. Se termina mi horario de trabajo. Bien con el programa, va Carpe Diem esto. Bien, Sí, llego a mi casa. Mira, si el programa va a las 4 de la tarde. Va a las 4 de la tarde para las siestas y la gente ya. Llego a mi casa. Chamo, ¿me vas a interrumpir mi sí, perdón. Coño. Llego a mi casa y empiezo a hacer tarea. A eso de las 8. Después de hacer tarea, me acuesto a las 2 de la mañana. Y bueno, obviamente a las 12 se terminó el día. Así que ese fue mi día de primavera. Envidiable. Si nos querés contar vos qué hiciste el día de la primavera, hacelo por Facebook en RK Espacio Carpe Diem. O si no, por teléfono al 4224-4130. Bueno, vamos a escuchar ahora. ¿Qué vamos a escuchar, Lore? Guasones, puede ser. Bueno, vamos a escuchar entonces Guasones con el tema bla bla bla. Después sigo con la historia. Yo pensaba que de ella me había olvidado. Acá me ves buscándola una vez más. Mi cárcel era mi perpetua condena, mi debilidad. Ave nocturna tras su vuelo deja tanta soledad. Aprendí a odiarla con el tiempo y me sentí mucho mejor. Sin embargo, uno siente añora la que rompe el corazón. Ahora vuelve a seducirme cuando no la espero. Falsas promesas me ha vendido una vez más. Yo solo sé que todo puede terminar de una manera. En un rincón hecho pedazos, mi amargo final. Eternamente desvelado, los huesos fríos del sudor, esperando sin remedio ese sueño que no va a llegar. Bla, bla, bla, la, la, la, la. Bla, bla, bla, la, la, la. Soy de los que piensan nada es para siempre. De tan borracho alguna noche creo que la olvidé. Blanca novia en el altar o viuda negra sin un rastro de piedad. ¡Ah! Ángel caído que en la noche encuentra asilo para su maldad. Amparo. Seguimos en Carpe Diem y hay algunos mensajitos en Facebook. Tenemos uno de Fede que dice: tranqui, estudiando para un parcial, a la noche un pool, desestresante con una fresca. Fue un día como todos. Abrazo, gente. Agustina nos dice: fuimos a la Plaza de Vera con amigos y amigos a tomar mates. Había guachiturros que en un momento se cagaron a trompadas y corrieron en manada. Después fuimos al Automac y demoramos todo lo que... Me gustó el término manada. Perdón. ¿Manada? Me gustó el término manada. Muy bien empleado. Bueno, continúo con el mensaje. Después fuimos al Automac y demoramos con todo en el departamento de una amiga. Una primavera muy distinta a otras. Para mí es una falta de respeto a las manadas. Perdón. Es verdad. Es una gran falta de respeto a las manadas. Más organizadas las manadas. Las manadas son mejores. Sí. Yo sabes lo que leí en Facebook. Son civilizadas. Una manada, claro. Una amiga mía puso, hoy me discriminaron, está todo bien con los guachiturros, pero que no me discriminen a mí, no me quisieron dejar pasar porque yo no era turra, entre comillas. Yo le dije, no, mejor que te diferencian ellos mismos. Está bueno que, imagínate si te hacen pasar dentro del montón, ¿entendés? Sos un guachiturro más. Un no guachiturro más. No. ¿Entendés? No cantés eso. Posta, para mí es un insulto a la música. No, la verdad es que, mira, yo no sé de dónde salen tantos. Pero ellos creen y dicen que hacen música. Y es un insulto decir que hacen música para mí. ¿Saben a qué me hace acordar esta conversación? ¿A qué? ¿Vieron Mickey Vainilla? Sí. Sí. ¿Pop para divertirse? Tal cual. Sí. Lo mío es pop para divertirse. ¿Sabes qué es lo peor? Que no, peor es que ustedes lo dicen en serio. Es feo eso. Lamentablemente sí. Pero sabes que son, no, ni siquiera es música, son los que peor hacen playback que he visto en mi vida. Es más, no saben hacer, no saben. No, es terrible. Bueno, basta, punto. Yo jamás pensé en decir esto. Mi nombre es Gonzalito. Pero no, yo no sabía que había algo peor que el reggaetón. Y hay algo peor que el reggaetón. ¿Qué hay? Para, quiero saber. Los guachiturros, ¿saben? Yo no sabía que había algo peor que el reggaetón y sí. Ah, claro, él viene allá y lo peor. Y mira, que para llegar más bajo que eso. Podemos llegar más bajo todavía. Sí, podemos llegar más bajo. Wow. Mal. Sí, como un en el tema de la música paralelo. Coincido, en lo otro no coincido con ustedes. ¿El playback? No. Que se puede llegar más gente bajo. Gente inferior y todas esas cosas. No, gente inferior no es, gente educada de otra forma. Manada por cómo no, son. No, no educada. Manada por cómo son, ¿me entendés? Como grupo, cómo son. Cómo se manejan. Claro, ¿me entendés? Tienen otra mentalidad totalmente, Diego. Posta. Bueno, eso pensalo vos, pero no es algo para transmitir. Oye. Yo estoy en desacuerdo con lo que dicen ustedes. Mira, fíjate. Para aclarar el asunto. Hay gente, me dicen, yo tengo aquí poco tiempo. O sea, estás hablando como de afuera, digamos. No, estoy hablando de lo que entiendo. Entonces, aquí había un flogger, mucho flogger. Antes era esa la moda, ¿no? Todo el mundo era flogger, había pelos por todos lados. Ahora, hasta los que no son guachiturros, los que no son malandrines y salen de una villa, como por moda se visten así, ¿no? O no es así. O sea, no sé aparte, si sí. Aparte, o sea, capaz parece porque son muchos que se visten iguales, pero... Igual poner la moda de los floggers era molesta, pero no era tan molesta como las de ahora. No, es que la gente se puede vestir como quiera. No, sí, o sea, la vestimenta aparecer sí. De... No estaba tan mal vista los floggers, porque vos pensás que... Vos pensás cualquier amigo tuyo, y no es que era flogger necesariamente, no, pero... Pará, todos tuvimos un amigo flogger, pero lo que te digo es, todos usaban el flequillo costado. Sinceramente. Menos yo que nunca tuve flequillo. Es mi opinión, pero... Cada quien puede vestirse como quiera porque es la vida de cada quien, pero cuando uno, si yo veo, no, mira, ese chamo tiene como 500 piercings solo en la nariz. A mí no me puede gustar, pero a él le gustaron y se los puso. A lo mejor a él no le gusta el zarcillito que yo tengo en la oreja. Pero es como que la opinión de cada quien, el punto de vista de cada quien. Ahora, si la mayoría, si agarran fama de robar, de malandrear, de tener una actitud... Una actitud chimba, chorra. Chamo. Una actitud chimba. Mira, chimba. Que mal. Mala onda. Mala onda. Ah. Sí, sí. Porque, bueno, la mayoría son así. O así empezó la movida. Entonces... Mira, me parece ahí que... es criticable el asunto. Mira, hablando un toque en serio ahora, en parte tiene razón Diego. Y me parece que la libertad de uno está perfecta hasta que se meta con la libertad del otro. Y hasta eso ahí es llega. ¿Me entendés? En el momento que los guachiturros, los rochos, los chorros se meten con nosotros, ahí empieza un poco el odio. Y ahí es donde no tendrían que estar, no está bien, ¿me entendés? Coincido totalmente, pero nosotros no somos mejor gente discriminándolo. No, mejor gente obviamente, no. Obviamente, pero tomamos como un chiste, Dieguito. ¿Y tú, por qué Ah, bueno, si aclaran que es un chiste, sí. Pero se entiende, la gente no va, no se cree mejor con un turro. Y es si como, lo hace, mirá, está mal, gente. Hay turros que nos están escuchando. Mirá. Les duele en el alma. Si hay un turro que si quiere ponemos, venir a la si radio, ponemos, le invitamos una cerveza. Mirá, si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a pensar en esto de no discriminar así, también estamos, bueno, yo lo estoy discriminando a él porque es hincha de Boca y es una persona. Claro, y yo me lo tomo para la joda porque... O sea, si te vas al lado del fútbol... Diego, yo me lo tomo para la joda porque él está en la B, ¿me entendés? Claro, sí. No, pero ya en el caso de River es otra cosa. Ya en el caso de River sí. No, pero me estoy refiriendo a que... Pero se entiende, o sea, lo del fútbol se entiende porque es dentro del fútbol. Y los guachiturros también. Los guachiturros están todo el tiempo en la calle. Gato... Zarpado en gato, pibe, todos los pibes, amigo. Una monita para la birra, loco. Bueno, vamos con un tema. He aprendido algo. Dieguito, ¿vamos con un tema? Dale. Los guachiturros. Vamos a escuchar, Rama. Tírate un paso. Bueno. No. Los juglares. No me acuerdo cuál era el tema. ¿En inglés? The guachiturros. No sé qué vas a escuchar. No sé qué le presenta, que se te ocurra, lo presenta Lore. Que se te ocurra. Que lo presente Lore. Ese disco blanco que tenés en la mano. Los Juglares, creo que era la banda. Los Juglares. Bueno, vamos con el tema 2. Cuando la noche ves llegar y sentís esa extraña soledad, y el tiempo y el recuerdo esta vez no jugaron para vos. Y salís a despejar con un trago en algún bar, porque es más fácil ignorar que poder olvidar aquella noche que juraron tomados de la mano que su amor no iba a terminar. Y ahora ves que ya no está como la lluvia se pierde en el mar. Y abrazas tus sentidos a esos sueños perdidos. A cada paso te recuerdo un beso, una lágrima y tus ojos que me piden. Esta noche yo me quedé con vos. Y si supieras que aún sigo esperando que algún día estés a mi lado y entiendas que lo nuestro fue amor. Se pierde en el mar y abrazas

y los libros que no escribimos. ¡Vos seguí así!, me decía la vieja. Y yo así comencé. Vi luz y entré. Todos los viernes, a partir de las 23, en la RK, si ves luz, entra. ¡Vos seguí así! RK está de vuelta y solo tenemos para ofrecerte una sola cosa en común. Toda la música. Seguimos en Carpe Diem. La consigna del programa de hoy es: ¿cómo empezaste la primavera y qué hiciste en el día de la primavera? Así que lo despedimos a Juli, que se fue a ver. A Juli, se fue. Se fue. Y se ahora fue. vino Cristian. Estoy de acuerdo. Uy, está. Qué fuerte que se escucha este. ¿Viste? Boludo. Sí. ¿Qué hiciste vos el día de la primavera, Cris? No me acuerdo yo. Ahí está. Me desperté. No vuelvo con la historia mía. No, nada, me desperté. Porque estoy haciendo memoria, tengo problemas. Me desperté. ¿Qué hice? ¿Para qué hice? Te llamé vos, ¿no? Uy, chao. Seguro. No sé, la cuestión: a la tarde fui a la plaza con amigos, con las gordas, con los gordos. Con los flacos, no, con los altos, con los bajos. Y ya te está contagiando. Si hay discriminación, ¿eh? No, fue con los gordas, con las gordos. Burlas. Sí, fuimos a la plaza, después fuimos. ¿Qué plaza? A la plaza del maestro. Pará, después, ¿cuándo fue? Ayer, ¿no? Sí. Tengo un problema con los días desde que estoy así. Y después fuimos a lo de Jetta, un amigo. Sí. Es más o menos el mismo comentario que había por ahí. Claro, porque lo hicimos todos juntos. Capaz que eso se hacía relación. ¿Eh? Es lo mismo, es exactamente el mismo comentario. Léelo. Contale a la gente que te pasó en la rodilla, es re divertido. En la rodilla. Fui a jugar al fútbol y bueno, choqué con el auto. Ah, contra la palmera. ¿Tiene que ver el fútbol? No, porque fui a jugar el día anterior y lo quiero resaltar porque fue mi último partido. Me despido del fútbol. ¿Cuántos goles hiciste ese día? No sé. Te habías cambiado, hiciste un cambio de botines, ¿no? Sí, hice el cambio de botines, lo pude estrenar un día los botines. Bien. Se compró botines, los estrenó, se los sacó, se puso los viejos. ¿No? ¿Algo así fue? Sí. Y empecé con la magia cuando me puse los videos. Y ahí chocó. Y al otro día, bueno... Igual viste que cuando estrenás botines jugás mejor. Sí, es lo que decía yo, pero... No sé por qué. En este caso me estaba molestando. Los viejos que tengo son muy cómodos. Me pasa por comodidad igual los botines. Claro, porque ya el pie está... El zapato ya está adaptado al pie y todo. Sí, no, esos botines son una masa, los amo. No los voy a usar nunca más en mi vida. No, pienso jugar al fútbol, aunque a pesar que el médico no me deja, me dijo no puedo jugar más. De última tajá. Ni en pedo. Ah, si cambia tapita la rótula. Ey, sí, pero no, si te dicen, ¿dejá el fútbol o atajá? Dejo el fútbol. ¿No atajás? Y no tiene sentido. Si voy a ir al arco, voy a salir jugando con pelota. Es así. ¿Y pero atajás? No atajo, van a meterme todos los goles. ¿Y pero aprendés? No voy a volver. Voy a jugar igual, a pesar que no puedo, voy a empezar. O podés ser técnico. Esa la pensé, ¿sabes? Lo que pasa es que con tenis voy a tener mucho problema con los jugadores, porque es o tocala o te saco. O tocala o te saco. Salí jugando abajo, no me gustó, te saqué. Tócala. Es así, soy muy muy firme con eso. Pero está bien, pero ¿sabes que esos así tienen que salir jugando de abajo o pelotazo? No, toque de abajo. No salgas jugando con pelota porque te echo, te saco. Pido cambio. O sea, no, así. Cero gambeta, toque. No, sos abajo tipo la golpe. Abajo no hay gambeta. No tengo bigotes. Pero me los pienso dejar. Pero a la golpe no le gusta que salgan al pelotazo, le gusta que salgan de abajo y generalmente los goles vienen por errores de los defensores. Barcelona en el medio del campo, en medio campo, pero abajo. Uy. ¿Viste? Barcelona en el medio empieza a tocar hasta que encuentra el hueco adelante y mete el pase. Sí. Bueno, yo al revés, toco abajo hasta que encuentre el hueco al medio. ¿Y cuando te tiran un centro, cómo defendes si tenés a Xavi, Iniesta y todos esos en el fondo? ¿Eh? Yo me imaginé la situación que os dijiste. El Barcelona. Sí. Abajo. No, en el no, medio, no, ¿cómo el hace? El juego que usa el Barcelona, en el medio de campo, que lo hagan los defensores de él. Igual yo estoy hablando de cancha chica, no estoy hablando de cancha 11. Ah. Cancha 11 es otra cosa. Bueno, cancha 11. En cancha chica, y... si salí con un pelotazo sos. No, bueno, pero ¿cuántas veces pasa que el arquero le da la pelota al defensor y el defensor encara al arco? Sí, mil veces. En todos mil los veces. Partidos. Vos lo hacés, yo lo hago. Lo hacemos todo. No, vos lo hacías. ¿Eh? Vos lo hacías. Yo lo hago. Ahora voy a ir a jugar y lo voy a hacer. Ah, es verdad. Vos lo hacías. O sea, todos hacemos eso. Arquero te da la pelota y encarás. Y si la perdés te cuesta el gol. Eso yo como técnico no lo tolero. Está el Mundial de Mundial. La Copa América de futsal. Está jugando Argentina. Vi un par de partidos salteados. Hablaron mucho de deportes y le faltó hablar del único deporte que sí logró algo, que fue el básquet. Sí, ganó el preolímpico. O sea, hablaron de tenis, que no ganamos nada todavía. Todavía. Hablamos de rugby, que no va a ganar nada. Todavía. Hablamos de todo. Y lo no que pasa que del básquet fue la semana pasada y ya lo hablamos. Ah, bueno, pero yo llegaste estaba... tarde, chaval. No, yo estaba en el quirófano. Estabas caminando. Estaba pasando el cuchillo, ¿verdad? Estaba pasando el cuchillo. Sí. Lo que sí, este fin de semana, lo que me llamó mucho la atención fue la pelea entre Ortiz y Mayweather. Que fue una pelea... era como la pelea del año. O sea, Mayweather tiene 41 peleas, 0 derrotas, 0 empates. Y creo que tiene algo así como 28 knockouts. Es una máquina. Una bestia. Es una bestia. Es yankee. Lo cago trompada. Es yankee. Sí, no te duele un rano. Y matado. Es del estilo así de 50 Cent. Hip hopero, así. Claro, así. Yo. Sí. O sea, es agrandadísimo el tipo. El tipo se pone por soberbio. Encima de todos los demás. Soberbio. Y por el otro lado está Ortiz, que tiene una carrera respetable. O sea, es un buen boxeador, tiene mucha potencia, es joven. Y bueno, empezó la pelea. ¿Ortiz cuál es? ¿De dónde es? Es México-estadounidense. ¿Viste que se hacen la doble nacionalidad? Empezó la pelea, el primer round para Ortiz. El segundo y el tercero ya Mayweather lo dominó. Es muy pillo Mayweather para defender. Se cubre con los codos, medio sucio también. O sea, pillo y sucio. Y bueno, pillucio. Un momento en la pelea, en el cuarto round, empezó a dominar Ortiz. Le metió un par de... En un cruce así le metió un par de golpes buenos. En el primer cruce. Y Mayweather le hacía que no con la cabeza. A los... Ponele 30 segundos. Yo le meto bueno, pasó eso. A los 30 segundos, otro cruce. Medio que lo marea a Mayweather. Y cuando lo tiene contra las cuerdas, medio que Mayweather se cubría un poco con los codos. Y le salió de adentro Ortiz, el animal. Y le tiró un cabezazo muy alevoso. Muy, pero muy alevoso, ¿eh? Le podría haber costado la descalificación de la pelea. O sea, fue... Como que saltó a pegarle el cabezazo. Qué lindo. Y le dio en el labio, viste, lo cortó. Y le pide disculpas enseguida. Le trata de pedir disculpas, bueno, el árbitro agarra, le descuenta el punto. Vuelven a la pelea. El juez como que hace la seña de box, pero nunca lo dice, nunca da la orden. Estaba mirando para otro lado para que pongan el reloj en marcha. Y Ortiz se acerca a pedirle disculpas nuevamente. Le da un abrazo. Mayweather como que lo abraza y apenas se separa, ¡pum! Le mete una piña. Y otra, ¡pum! Y ganó. Lo noqueó. Ganó. O sea, bien de sí, mala ganó. Leche ganó. Así ganó. Bien de mala leche. Bien mala leche. Dejando bien. Muy mal parado el boxeo, porque el boxeo, por más que sea muy violento, es uno tiene de los deportes reglas, más leales que hay. Sí, tiene su regla. Hay gente que lo deja mal parado. Como Tyson, como este Mayweather. Igual para mí, o sea, como Rocky. Y sí. No, Rocky era bueno. Pero las primeras peleas las fueron todas pagas. Lo dijo Mickey. Lo dijo Mickey. Pero Drago, Mickey. Drago era malo. Porque... Sí, pero después viste que el ruso medio como que aflojaba. Aflojó, boludo. Malo era el otro, el negro del que tenía el. ¿Apolo? No, Apolo era un genio. Mr. T. Sí, y el otro pendejo que le debe todo su carrera. Tommy Gunn. Sí. Pero Tommy Gunn es boxeador de verdad, ¿eh? Sí, ya sé. Lo cagaron a trompadas un montón de veces. Sí, pero Rocky también. Era un paquete. Pero no le puede hacer eso a Rocky, más bueno que Lassie, Rocky, boludo. Dejó, no, bueno que Lassie. Dejó de lado a, ah, bueno que al hijo, sí, todo, boludo. Y otro le quiere pegar en la calle a Rocky encima. A Rocky le vas a pegar. Bueno, y en boxeo, en la agenda boxística, ahora el viernes pelea el chino Maidana. Marcos el chino Maidana contra Peter Petrov, un ruso. Peter Petrov. Te falta vos decir. Así que no se lo pierda. Así Peter Petrov, dale. Peter Petrov. No, voy a seguir con la historia que estaba contando. Bueno, entonces me desperté. Peter Petrov. Muy bien. Peter Petrov. Muy bien, así se dice. Peter Petrov. Peter Petrov. Muy bien. Mira, hablando de eso, lo siento que vuelva con el tema, ¿no? Pero aclarando bien el asunto. Volvamos a la discriminación, ¿ok? Le doy la razón a Diego. Te quedó algo por decir. Sí, me quedó algo por decir. Más allá de que hay que respetar la forma de ser de cada quien y todo. En la parte de la música, que fue donde empezó la discusión. Mira, un chamito a los 12 años que empieza a cantar en la ducha, escucha, no sé. No sé quién. Porque para mí es nuevo el vocabulario así de Venezuela. Entonces niño, causa, un niño, un pendejito. Causa todo. Chamito es pendejito. Chamaco. Bueno, empieza a cantar en la ducha y le gusta X cantante y le empieza a imitar y hace sus canciones. De repente llega un productor, le dice, mira, me gusta lo que haces. Es una mierda, pero me gusta lo que haces. Vamos a producirte y vas a ganar burda de plata. ¿Qué va a decir el niño? ¿Va a decir que no? Va a decir que sí. Y se gana sí, su no plata. Sí, no entiendo a lo que vas, pero... Sí, a lo que voy, a lo que voy decir. Es que... Que son monos con navaja. Mira, y, sinceramente, es mi opinión. Los guachiturros son una cagada. O sea, son una cagada. Pero la culpa directamente no es de ellos. Ellos jamás van a decir, no, yo no voy a hacer eso. Además que no tienen noción ni siquiera de lo que están haciendo. La culpa no es del chancho, sino del que le da de comer. Capaz, sí. Pero el chancho tiene la culpa de ser chancho. Y el que le da de comer tiene la culpa. Pero el chancho tiene la culpa de ser chancho, pero ni siquiera sabe que es chancho, ¿entiendes? Sí, pero bueno, no hubiese nacido. Para él, él es el papá y... Si dice, ay, un poquito chancho. Y si además, ayer... además, si tienes el apoyo de tantas personas que, sinceramente, o sea... Tampoco tienen nada, ninguna noción de lo que están de música, porque si te gustan los guachiturros, para mí, no tienes noción. O sea, te puede gustar, bueno, la melodía y se repite el coro 5 veces en un minuto y, bueno, es repetitivo y se me pega la canción. Eso, si te gusta es una cosa, pero si es música, ya es otra cosa. Entonces, a lo que voy. El culpable no es directamente... Ellos, digamos. Sí. Sino el productor. Y quien los escucha también. Y nosotros, que los escuchamos. Quien los apoya. Y nosotros que le estamos dando espacio a nuestro programa de rock y de reggae. Es cuestión de cultura. Es cuestión de cultura. Creo que están malgastando el tiempo. Sí, estamos malgastando el tiempo, boludo. No hablemos más de ellos. Bueno, no hablemos más. Listo. Está bien, chao. Que sigan con lo suyo. Bueno, que poner una bomba y que... Maldito. Ah, no estamos al aire. Ya sabemos en qué estadio. No contemos el plan aquí en radio. No. ¿Ok? Ahora que estamos, no hay ningún bostero. Digo. No hay ningún bostero. No, vos sos de cara a cara. Bueno, sí, dejémoslo así. Porque mi tío está escuchando y... No seas chamito. Chamaco. No quiero. Está bien. ¿Qué vas a decir, Chris? Nada, no me gasto. Bueno, lo que hablamos fue que la sociedad mejore. Estamos hablando de Mayweather. Ahora que me acuerdo. No, pero ya había cerrado el tema. Hay que leer, papá. Hay que leer. Culturizarse, chamo. ¿Por qué le pegaste a la mesa? Pobre mesa. ¿Qué te pasó? Hay que culturizarse, chamo. ¿Sabes esos silencios que hay así? ¿No les ha pasado que están hablando, no sé, con una chama que les gusta y de repente hay un silencio que ninguno de los dos se le ocurre decir nada? Ese silencio de un segundo se vuelve un silencio de... Una hora. Sí. Eternísimo, mal. Es así. Horrible. ¿Cuánto para eso, estás acá? Para eso es la función de la botella de cerveza. Entonces no sabes qué decir... Haces como que tomás, no se te ocurre nada, seguís tomando. Que no se te calentó la cerveza, te van a decir. No. ¿Cuánto hace que estás acá en... From Argentina. En Argentina. Hace 6 meses más o menos, un poquito más. ¿Ya empezaste a decir boludo? Boludo no, pero ya digo las groserías aquí y... El boludo es fundamental. Por ejemplo, a ver una que no sea muy... O sea, si digo, me refiero a alguien como boludo cuando es boludo, pero no me refiero a alguien como boludo cuando, hey, boludo, ¿qué más? No. Digo lo que digo allá, que... Lo malgastás, ponele. Digamos. No, está bien visto el boludo acá. Es boludo bien. Sí. Sí, nosotros... O sea, sos bien boludo, ¿entendés? Es más, ya está en el diccionario. Bien boludo. Gracias, la corona de boludo. La Real Academia Española. ¿El boludo? ¿El boludo? Sí. ¿De dónde salió? ¿Salió acá, de este país? Sí. ¡Qué grande! Sí, somos los únicos boludos. ¡Qué grande, boludo! Los boludos boludo del... argentino. Los boludos del mundo. Conocido mundialmente, sí. Sí, somos los boludos. Allá nosotros decimos, en vez de boludo, nosotros tenemos el orico y huevón. Y pero no está en el diccionario. No está en el diccionario. Pero no es marico y huevón, es orico y huevón. Es huevón. Huevón, así. Vos, ¿cómo era? Boludo, tu pariente de Chile. ¿Vos, decía, ¿cómo era? ¿Hacés la fila? ¿Cómo era? Que se ríen la fila, sí, se no. Se ríen la fila. Sí. ¿Vos te reís en la fila cuando eras chiquito? ¿En la fila? ¿Te reías en la fila? No sé a qué te refieres. ¿Te reías en la fila, sí o no? Sí. Decí que sí. Allá en Chile dicen que... Va, dicen, nos dijo. Capaz que el primo de él es re jodón y nos inventó 30.000 cosas. Dice que los que se rían en la fila, se les decía en Chile, los que se rían en la fila eran los que se... Los putos. Los que se la comen. Sí, los putos. Los que se la comen, dímelo. Los que se la comen. Sí, los que mastican...

y les paso una fechita. El sábado 24 de septiembre a las 15 horas va a estar tocando Las Pastillas del Abuelo gratis en General Paz y Bransen, Avellaneda. El que quiera ir, que le gusten Las Pastillas del Abuelo. Amigos invitados, Baltasar Comoto y Señor Tenga. Señor Tenga. Bueno, recién estábamos hablando del fútbol de Venezuela. Yo salí un segundo, perdón, ¿qué pasó? Estábamos hablando de que Venezuela está bien parado y que capaz clasifica al Mundial. Está mejor parado, está mejor parado. Yo creo que faltó un poquito. Esa es la descripción. Pero... está mejor parado. No, está bien parado. Si tomamos en cuenta lo que hizo en la Copa América, para mí está bien parado. No, bueno, está mejor, está mejor parado. También. Hay que darle un poco de ánimo a los jugadores, no es cuestión de agrandar, es cuestión de darle ánimo a los jugadores. No, igual está bueno porque vienen trabajando el técnico de Venezuela. Sí, ha trabajado muchísimo y sabes cuál es la cuestión allá, que nosotros muchas veces, bueno, venimos de perder años y poco a poco hemos crecido un poco, ¿no? Pero siempre hay apoyo, desde hace unos años para acá, que un cambio, siempre ha habido apoyo. Ahorita, así perdemos o ganamos, hay apoyo y un apoyo siempre así increíble. Aquí y pierden dos si fechas. Si pierden y los critican horrible, allá no. Acaba de ganar Messi, ya con eso. Siempre el aguante. Sí, creo que todo el mundo querría no tener a Messi. Y nosotros solo lo guardeamos. Deberían apoyar a su equipo. Porque es tu país, pues. Es tu país representándolo en el fútbol, pero es tu país. ¿Qué opinas de Siri? De Sabela. Del nuevo periodo. Sabela. ¿Te gusta Sabela? Sí. Sí. Está bueno, ¿no? Está lindo. Es lindo, es un viejito canchero. Bueno, aparte jugó en River, hincha de River. ¿Cómo se llama? Ernesto. No, bueno, yo. Ernesto le tiré. Lo único que me gusta de Sabela es que yo lo quería para técnico de River, pero bueno. Sí, me gusta. Pero igual me parece que ya lo que es el técnico en la selección argentina, mucho más allá de lo técnico, va más allá, va más por inculcar a los jugadores que el fútbol argentino tiene que dejar de ser individual para ganar algo, que es así, es muy individual, y la AFA se tiene que preocupar un poquito menos de afanar plata y que dejar claro, al técnico que haga las cosas que sabe hacer un técnico, no meterse en lo que el técnico quiere. Porque aparte con los monstruos que hay en la selección argentina, hay unos con los monstruos que hay, si le das un técnico y un buen trabajo a eso, o sea, un trabajo de 1 o 2 años, pero un buen trabajo. ¿Sabes los monstruos? ¿Sabes cómo te van a jugar? No le gana nadie. Se necesita un técnico firme y un presidente de la AFA que no se meta. No, con esto no va a existir jamás. Bueno. Que no se meta en el trabajo del técnico. Capaz que hay un apellido honesto. ¿Qué es lo que hace siempre la AFA? ¿Qué es lo que hace siempre Grondona? Meterse en el trabajo técnico, bueno, del que esté en el cargo. A propósito de la selección, Sabela dio la lista para los 2 partidos de eliminatoria que son ahora en octubre. Ante Chile el 7 de octubre y Venezuela justamente el 11. Les vamos el 11 a ganar. De octubre. Lo más llamativo es que está dentro de Rodrigo Palacio. Ya no me gusta más, Sabela. No. Y lo sacó a Zanetti, ahí fue muy para atrás, y a Cambiaso. ¿Lo sacó o lo puso Cambiaso? Lo sacó. Lo sacaron a los dos. No. Eso ya no. Te doy la lista completa así rápido. Sabela llevó al Chavo de Sábato. Yo lo rebanco. Pero puedes poner a otro defensor. No, igual eso me parece que fue más por cuestión de probar jugadores de acá que otro. No, sí, eso está bueno. Porque si no, no se aplica porque lo convocó a... 37 pirulos. Pero antes que de sábado lo lleva Schiavillo. No, pero no llega al Mundial ni loco. Dime la lista ahí, a ver. Te doy la lista completa. No, para que este se lo va a pasar el técnico de Venezuela. Romero. Andújar. Zabaleta. Burdizo. Federico Fernández. De Michelis. Otamendi. Pará, ¿por qué la cara? Pareja, Rojo, Insúa, hago cara según los nombres. Vanega. Insúa, ¿qué Insúa? Pocho. Oh, Emiliano, no, ah. Emiliano. La carita que puso cuando dije el Pocho. Ever Vanega. Fabián Reinaudo. Ricky Álvarez. Jonás Gutiérrez. Espero que no sea una promesa fracasada, lo único que te digo. Jonás Gutiérrez. José Sosa, el Principito. Pastore, Di María. Nicolás Gaitán. ¿Gaitán? Sí, a mí me gusta cómo juega. Lionel Messi, aplausos. El Pipita Higuaín, el Kun Agüero, Rodrigo Palacio, Eduardo Salvio y Javier Mascherano. Parece ser que jugó el otro día, jugó bien, me gustó. Yo pondría... Le daría una fichita por ahí al burrito. Al burrito. Al burrito Martínez. Sí, yo también. Al burrito sí. Ortega. Yo también. Sí, el partido de Brasil. El partido de Brasil Argentina. Burrito hay uno solo, es jujeño y se llama Ariel Arnaldo Ortega. Ariel. Arnaldo. Más bien. Qué hijo de su madre. El partido Brasil, Brasil-Argentina, el pasado, el amistoso este. Yo vi que... La que tiró... Chimao. Brasil no jugó tan bien y Argentina jugó aguantando. Eso fue lo que yo vi. Siempre un 9 que siempre quise para la selección fue Cabenagui. No juzgo el hecho de que no lo llamen porque no sé cómo le fue. En Francia le fue muy bien. No sé cómo le fue en Rusia porque no se hablaba el fútbol ruso. Y en España no le fue muy bien. No le fue muy bien en España. Pero en Francia fue goleador, lo sacó campeón... Que se nos nacionalice todo y listo. Pero Cabenagui siempre me gustó. Me parece un 9 completo como no hay. Pero ahora, bueno, está en evaluación por el momento para mí. Está como empezando de nuevo. De acá, de esta lista, los que más me gustan... Me gusta mucho Otamendi. Me gusta que apueste a Otamendi porque Otamendi la rompe. Que Maradona lo haya puesto de 4 fue un error garrafal. Garrafal. Pero Otamendi es un defensor que no lo pasás nunca. A mí me gusta Andújar. Como me, Papa. Me gusta Andújar a mí. No, Papa, por favor, no lo llamen más a la selección. No lo llamen más a Vélez, que se lesione, estoy rogando. Es un desastre, no sabe marcar. No tiene espíritu defensivo. Es un maestro con la pelota. O sea, para hacer un 3, sabe muchísimo con la pelota y se manda perfecto al ataque. Pero no sabe marcar. Le dan muchos metros a los que atacan para que piensen. Les dan metros... Y hacen lo que quieren, lo pasan como alambre caído. Es como Mareque. Mareque en Independiente era un fenómeno con la pelota. Me gusta mucho Mareque. Pero a la hora de marcar era un alambre caído. Es muy rápido, pero no sirve mucho para marcar. Otro jugador que me gusta mucho. Otro jugador que me gusta mucho. Sí, Savera me gusta mucho. No sé cómo estaba la pelota, pero Savera me gusta. ¿A quién llevarías de 3? Al Tucumano Savera. ¿De 3? Sí. Yo le pongo al Burrito Ortega. El Burrito juega para todo. No, de 3. Y de delantero, al Burrito Ortega también. No, lo que pasa es que a mí me gusta Zanetti, qué sé yo. Y yo le pongo a Zanetti de 3, me chupo un huevo. Sí, yo también. Yo lo pongo a Zanetti de 3. Así como está, para mí no hay nadie que pueda. A Corbalán lo pongo yo de 3. No hay nadie que pueda. Después me gusta mucho, hay que... Bien, va a sonar que soy muy de River, ¿no? Pero hay que tener muy en cuenta los nuevos jugadores de River y de inferiores que para mí son promesas. Bien, sin mencionar a Ocampo. A mí me encanta Ferrari. Me encanta Ferrari. Sí, es un jugador que no entiendo cómo... Si se probó tantos jugadores malos, no te estoy diciendo ponelo de titular. Se probaron tantos jugadores más de la selección, no entiendo cómo nunca se probó Ferrari. Eso no lo voy a entender jamás. Sí. Es un buen punto. Es un buen punto. No, es un buen punto. Poca... Es un jugador que... River estaba descendiendo y el único que jugaba bien todos los partidos era Ferrari. El único que hacía los goles de los empates de River era Ferrari. ¿Dónde viste un 4 que haga tantos goles como Ferrari? Cubero. No, y Ferrari era el goleador de River. Cuando River desciende, Ferrari era goleador. Imagínate el presente malo de River. Tenía para Pavone que un 4 sea goleador. y hizo más goles que un Vélez campeón con Cuero. ¿Me entendés? Por eso, a eso voy. Y ahora hay un pibe nuevo de River, ese Abecassis. Que la verdad que. Un tal Funes Mori. Ay, Dios. Dios. Abecassis, que la verdad que es una promesa. No sé si para probarla ahora. Pero, quien te dice en 4 añitos, 3 añitos, puedes traer ahí con la camiseta. Y si no, también. O Campos. El ¿Y que qué, salió me, de qué me decís delantero? ¿De qué? Está para selección. ¿Quién? Tito Canteros, de Vélez. No presté mucho atención al juego. Rimoli, el otro día, Quilmes, contra Newell's, tiró un caño que si lo hubiese hecho Riquelme, lo estarían pasando por todos lados. Estaría ahí en el cartel de Coca-Cola del Obelisco, estarían pasando el caño ese. No sé. Hay muchos jugadores que son buenos y no son muy conocidos. Y por ahí muchos jugadores que si se les da juego y un jugador bueno al lado, puede jugar mejor. Por eso yo te digo el tema de Cabenagui. Cabenagui no sé cómo puede jugar. Cabenagui no tiene un Messi que le ponga la pelota, ¿entendés? Cabenagui tiene al Chori que le pone la pelota hoy. Si el Chori anda mal, no tiene quien le ponga la pelota. Y es 9. Chori. Estamos hablando de un Chori que también en un buen momento. El más traidor. Puede rondar traidor. La selección argentina, el Chori. Sí. Después te cuento. Ahora ya traidor. No, pero okay. En creo un buen momento de antes sí. Pero ahora ya creo que no es el de antes. Para mí está jugando un poquito mejor. Con el desgaste físico de los años. Pero para mí el Chori... Persona no grata. Aparte, si vamos al caso, se le dio más bola a Palermo con la edad que tenía. No en su mejor momento, que a Palermo en su mejor momento. Es más, Palermo en su mejor momento tenía al Vichy Fuertes, al Beto Acosta, a Crespo, a Batistuta. O sea, hay que entender por qué no se le dio espacio a Palermo. Pero el espacio que se le dio, tiró 3 penales a las nubes. ¿Entendés? Y ahora... Y lo condenamos. Todo roto, sí. Ahora, todo roto... con un Boca que lo odiaba porque preferían idolatrar a Riquelme, hizo goles, jugó bien, está bien. Nos dio la clasificación al Mundial. ¿Y el gol de Higuaín no valió? Sí, pero en el último minuto. ¿Y el gol de Higuaín hizo el primero? Es el sí, bueno, el pero marcador. Nos empataron en el minuto 90 y en el minuto 93 y 40 segundos. Vino Palermo así, le agarró el rebote. ¡Gol! Y gritó, ¡gracias Dios! Y Maradona se tiró así de una vergüenza estar idolatrando. A mí me encanta Palermo, pero en eso no lo banco. Es una vergüenza estar idolatrando a Palermo por un gol que nos dio. Para mí la nos vergüenza dio la es... clasificación. La vergüenza es esa. Que un gol en el último partido nos haya tenido que dar la clasificación en una selección como Argentina. Que tendría que haber estado clasificada tres fechas antes, cuatro. Sí, eso es otra cosa. Pero... con un Messi que supuestamente... pero no hay que sacarle méritos a Palermo. O sea, la en culpa, el partido, sacar de contexto el partido, el último gol hizo él, como que, bueno. El partido, sacando de contexto lo que venía afuera, todo el festejo. No sé. Aguanta Argentina. Aguante Ortega, loco. Aguante el burrito. Emanuel. O Palito. Palito. El burrito, Palito Ortega. Acá la gente de Mamá Felepa Rock nos manda saludos. Saludos a nuestros amigos de Carpe Diem, dice. Ah, saludos. Un grande, el Pel ahí está en la estación de Quilmes el otro día, esperando el bondi y le mando un saludo. Te tiro una declaración así de este equipo que está en la B. Uy, choler. Del más grande de la Argentina, en teoría. No, no es solo teoría. Pero decime, en práctica también. No, en práctica no. Sí. En práctica no porque están en la B. ¿Qué tiene que ver? ¿Es el más grande de la Argentina? No. ¿Quién ganó más títulos en la Argentina? Están jugando con. ¿Quién ganó los títulos Patronato en la Argentina? No tiene nada que ver eso. Estamos jugando por una. A ver. Una mala dirigencia de River manda a River al descenso y jugás a River como club. Para mí no es así. ¿Uruguay es más grande que Argentina? Futbolísticamente. ¿Futbolísticamente? En cuanto a historia, no. En cuanto a títulos, sí. En cuanto a historia, no. ¿Por qué no? Tiene dos campeonatos, dos sí. Copas del Mundo. Como Argentina. ¿Tiene una, cuanto, Copa más, ¿tiene una Copa más América? En cuanto a títulos, no, sí. Más, en futbolísticamente, no. Futbolísticamente, no. ¿Por qué no? Porque ves los jugadores que triunfan. Ah, entonces River no. ¿Por qué no? Y porque en cuanto a títulos sí, pero futbolísticamente no, porque está en la B. Vos mismo me respondiste. No, no te estoy. No, ¿qué tiene que ver? ¿Qué vas a jugar? Ah, claro, vas a jugar. A River sí, porque no, tiene títulos, es el más grande. Vas a jugar 110 Uruguay, años. No. ¿Vas a jugar 110 años de historia por 5 malos años de dirigencia? Me parece que manchar así un club cuando tuvo. Que marcó historia, porque marcó historia River. 110 años de un club, juzgarlo por 5 malos años de una dirigencia me parece malísimo. Es lo mismo que yo te diga. Uruguay. Yo no estoy jugando a Uruguay. ¿Estás diciendo que es más chico que Argentina? No dije que es más chico que Argentina. Acabo de decir eso. No dije que es más chico. Vos metiste a Uruguay en el medio, pobre Uruguay. No dije que es más chico. Vos dijiste, ¿te parece mejor Uruguay? No. Futbolísticamente... Dije, ¿quién es más grande? No, eso no es ser más chico. Y bueno. No, si uno es más grande, otro más chico. No, no es así. No es así. Ah, entonces que si yo me decís quién es más chico, ¿Messi o Cristiano Ronaldo? No, y... Cristiano Ronaldo. Así te lo digo. Y Messi es mucho bueno, más pero grande. Bueno, porque lo atrasa Messi. Bueno, pero no es así. Yo lo que te estoy diciendo es que Argentina, en cuanto a futbolísticamente, con los jugadores que sacó a todo el mundo, es mejor que todos los jugadores que sacó Uruguay en todo el mundo. Que Uruguay en su momento haya tenido muy buenos momentos de entrada y haya ganado dos títulos al principio del fútbol profesional, no significa que Uruguay sea mejor que Argentina, porque Argentina futbolísticamente siempre fue mejor. Entonces, en historia y en títulos es mejor Uruguay. Entonces, no puedes decir que River, por los últimos 4 años, 5, de una mala dirigencia que lo mandan al descenso, vas a decir que no es el mejor club por eso. Cuando tuvo una historia y una no es 2 años, 5 años, 10 como tú lo ves, estamos hablando de 110 años. O sea, hay una diferencia. ¿Cuántos años tiene Boca? ¿Cuántos años tiene Boca? Sí. No sé, menos que River, pero no sé cuántos. ¿Cientos? ¿Cuántas veces ha ido a la B? La verdad, esas cosas no me interesan. No, pero no pasa por lo que da la B, porque... Nunca. No, pero no, ya está, yo ya lo River asumí. Manchó su historia. Mancharon, no manchó River. Mancharon la historia manchó. De River. Que no es lo mismo. Ahora se dirá en un futuro. No, y mire, ¿qué pasó, pana? Y que River una vez estuvo en la B, ¿no? Sí, chamo, qué vergüenza. Eso fue una vergüenza. Sí, eso es una vergüenza. No lo olvidaré. No. Y, no, mi equipo es Boca, yo me siento orgulloso. Pues nunca, nunca, nunca hemos estado en la B. Ah, no. No, pero tú sí, tú eres yo de River. Yo estoy orgulloso que a River lo mandan y no le regalan nada. En cambio, Boca le inventan el promedio para que no se vaya. No, y eso le regalan nada. ¿Qué nos regalan? ¿Qué nos regalan? No, no, bueno, ¿qué nos regalan? Conclusión. Argumentos. Si vamos a discutir, discutamos con argumentos. Sin argumentos, no. ¿Qué nos regalaron? Les regalaron mucho. ¿Qué? Una Coca-Cola y una papa frita. 110 años de historia les regalaron un montón de cosas. ¿Qué? Por ser grandes. Y ustedes dicen, no, sí, pero nosotros somos grandes. Punto. ¿Qué? Eso es una justificación de River y de Boca nada más. Decime qué. Cuando para, mira, de tantas cosas. Para mí es un equipo más. O sea, todos los equipos son equipos y están en una competencia. Perdí la competencia por varios años. Porque es por eso, por el promedio. El más grande es y bajaron. Y es la competencia. Ahorita no fue el mejor. No, muchos obvio. Fueron mejor pero que, pará, que, no fue el mejor, que él. Pero no fue el mejor. Pero el último campeonato no fue malo. Incluso tendría que haber entrado a la Sudamericana. Es como que salió cometes un error y es como que cometes un error y bueno, tienes que volver a ponerle para subir de nuevo. ¿Por qué estamos hablando de River? Porque es muy importante River. No, tan, en Carpe Diem no es tan importante River. Ya ves que sí. O sea, la cosa igual yo no la voté, están discutiendo ustedes. Sí, obvio, estamos a la B y la estamos llevando bien. Yo o sea, también, nos estamos haciendo cargo de errores que tuvieron dirigentes y acá estamos. Como hincha estoy poniendo el pecho, estoy viendo todos los partidos. Estoy contento, porque estoy contento que me parece lo mejor que River haya descendido. Esa es la realidad. Ah. Bueno, no, en serio. Ah. Un hincha fanático, ídolo de River, dijo: los hinchas de River fuimos muy pelotudos. Bueno, ¿quién? Igual. ¿Quién lo dijo? Francescoli. Enzo Francescoli. Me dijo. Igual convengamos que viniendo Francescoli también pudo haber sido desde el lado del rencor, que Francescoli estaba postulado para. Sí, es verdad eso. Para, claro, para o sea, era competencia de pasarela. Por dos votos perdió. Y hubo una tramoya sí, rarísima. Y una manoteada. ¿Entendés? O sea, que lo puedo haber dicho desde el lado de que los hinchas estuvieron mal en votar a pasarela. Pero bueno. Y después, como conclusión, dice: hay que apoyar y que todo esto sea una pesadilla que pasa rápido. Ahora estoy confiado en que se puede volver rápido. Se va a volver rápido. Para mí no se tiene que confiar. Yo estoy seguro que vamos a volver rápido. Para mí no se tiene que confiar, está bien, vos estás seguro, pero para mí tienen que. ¿Sabés qué? Los hinchas de River. Tengo muchos amigos hinchas de River, en especial uno que es soberbísimo. Como la mayoría de los hinchas de River y de Boca. Yo los meto a todos en una misma bolsa porque son lo mismo. Cambia el color nada más. Salieron, o sea, uno salió del otro y el otro salió del otro. No, como Level, que son todos viejos, pero bueno, sí. Bueno, más allá de eso. No, él no. Decía, no, yo estoy seguro, River no se va a ir a la B. Si no se fue Racing, River no se va a ir a la B, me decía. Es verdad, es verdad. Así con una soberbia. Hinchas confiosos y soberbios. Yo le decía, pará, quédate tranquilo. River no se va a la B, te lo aseguro yo. ¿Sabés la plata que hay en el medio? Está bien, hinchas seguros y soberbios. Sacame la bolsa. ¿Qué te dije, Rama, cuando fuimos al Charro? A River le quedaba. Lanús, no, pará, le quedaba. Estudiantes, Colón, no, Colón. Estudiantes. Igual, fíjate lo que me estás pidiendo. Colón, Estudiantes y Lanús. Tres fechas, yo dije. Lanús es imposible que River le gane. Es verdad. Colón, Estudiantes es difícil porque va a cambiar el técnico. Colón es ganable. Si River no le gana a Colón, River se va al descenso. Se lo dije a Ram. Empatamos con Colón y le dije, no, si a Colón no le ganamos, a Estudiantes no le ganamos. Pero tres partidos antes. Tres partidos antes. Pero de ahí para atrás, desde el partido con Boca, que River empezó a caer. Es más, vos también me decías, River no se va a ir a la B. No, así me lo decía. No, yo te decía, River no se va a ir a la B, pero como diciendo. No, pero confío, no te lo decía. Jamás lo dije confiado. Acá lo tengo. No, River. No se va a la B. No, te lo decía como diciendo, no nos podés mirar, River no se va a la B. Boludo, lo dije cuando jugaba la promoción. Y lo dije siempre, River juega la promoción, se va a la B. Sí, y sin embargo dijiste, perdimos 2-0 la promoción. Y yo antes del partido decía, River, no nos vamos. Me quería autoconvencer de que no nos íbamos. ¿Qué querés que te diga? Pobrecito. Me quería autoconvencer de que no nos íbamos, pero en ningún momento me confié con la promoción. Incluso, mirá, esto viene de hace años. Cuando... ¿Qué pasó? Cuando River entraba a las Libertadores, te cuento. Cuando River entraba a Libertadores, yo me acuerdo que con mi tío, que es hincha de River, decíamos, River no puede ser que quede siempre afuera de la Libertadores en cuartos, en octavos. Quedamos afuera en el grupo, ¿entendés? Cada vez jugaba peor, quedamos fuera en el grupo. Después no entramos, mi tío decía, no puede ser que no entramos a Libertadores. No vamos a entrar a Libertadores, le dije, no entramos. Y yo le dije a mi tío, me acuerdo, cuando salimos campeón, le dije, hay que ver el promedio. Porque si River sigue así, en 3 años vamos a correr peligro. Y mi tío me decía, jate joder, no puede ser que River corra peligro. Dicho y hecho, yo le dije, mirá Huracán, hizo un campañón con capa y ahora está en peligro de descenso. A River le puede pasar lo mismo. Pero capa porque es amargo, es llorón, es pecho frío. Se tiene que meter eso la gente en la cabeza. Cuando llama a capa es porque es amargo. No es así. Bueno, basta de clubes y cagones de mierda, y esconden la pelota. Acá tenemos un mensajito de Adriana que dice: hola chicos, feliz primavera para todos. Gracias. Les cuento que comencé la primavera despertándome muy tarde, ya que me había acostado también muy tarde. E invité a mis amores a almorzar en un restaurante de Bernal. ¿A mis amores? ¿Cuántos amores tienen estos? Claro. Se entiende. Para mí, amores. No fue un día más. Siempre la llegada de la primavera trae alegría, energía, proyectos, salidas y a mí me encanta. Les mando un saludo, Adri. Un beso. Saludos. Mira, me dio risa, ¿no? Ayer el día soleado. ¡Ah, primavera! La linda primavera soleada. Siempre será así. Despierto esta mañana, agarro, me pongo mi franela. Bueno, ¿cómo se dice aquí? Remera. Agarro mi remera. Delgadita la remera, me pongo un pantalón ligero, los zapatos y vainas. De repente abro la puerta y el día gris. Más gris imposible que cualquier día de invierno. Sí, un frío. Bueno, además. En la tarde va a haber calor. Ni en pedo. Ni en pedo, estaba bien ahí. Yo igual, Me llevé el suéter de pura leche, porque. Y menos mal que me lo llevé. ¿De puras leches? Sí, de pura suerte. Siente, igual te entendí de pura leche. Igual yo me desperté, me puse la bermudita, la remera. Abajo, tranquilo, estaba comiendo. Le voy a abrir para dar una torta frita a mi perro. Un frío entró. Uy, así que, ¿qué? La primavera no era lo que pensaban. ¿Te imaginas que la primavera todo el tiempo se hace ahora? Odio el pronóstico. Pero tiene que llover así en la primavera. Odio el pronóstico. Che, una propuesta. No, me encanta. Tengo una propuesta para hacer. Allá en Venezuela dicen, mira, mañana va a haber un día soleado. Pueden hacer cosas afuera y todo lo demás. Al día siguiente llueve. O sea, tú tienes que calcular todo lo contrario. Acá lo mismo, acá dicen, no, mañana va a haber un arco iris y ahí, no sé, ovnis secuestrando gente y se cae el cielo. Sí, y tengo ganas de escuchar música. Dale. ¿Me deja? ¿Puedo? Sí. Bueno, vamos a escuchar ideas nuevas de cultura profética. Dale. Crece ideas propias, pues. falta lo que sientes, hace falta ideas nuevas, descúbrete. Hace falta ideas nuevas, las razones sobran, hace falta ideas nuevas. Vamos cerrando el programa. Les comento a todos los que dejaron su mensajito vía Facebook. Gracias. Que se han ganado una cena para dos personas en Pizza Libre Las Flores, que queda en Las Flores 428 Wilde. También tenemos una consumición para el Bar Geek, que se la ganó Agustina, que nos contó que fue a la Plaza de Vera con amigas y que había guachiturro, que se cagaron a trompadas, corrieron en manada. Fue re divertido. Y que después fueron al automac y terminaron devorándose todo en el departamento de una amiga. Una primavera muy distinta a todas. Esa se ganó una consumición en el Bracking Kick, que queda en Garibaldi 287 Quilmes Centro. Quilmes Centro. Con la remodelación toda linda. Hicieron la patio. Mi futura barra ya la pedí. Nuestra futura barra. Ya pedí esa barra tenés y... Tenés que volver de una manera. Sí, tengo que volver de una manera por la puerta o por el patio, por el techo. O en helicóptero. Voy a volver con toda. Con ideas nuevas. Voy a volver con ideas nuevas. La canción que acabamos de escuchar de Cultura Profética se llama Ideas Nuevas. Bueno, voy a volver con ideas nuevas y voy a marcar una tendencia en Quilmes en la barra de atrás. Ahí va. No sé lo que les digo. Algo nuevo que nunca vieron en Quilmes, lo voy a marcar en Quilmes. No me importa lo que me digan los dueños, lo voy a hacer. ¿Vas a levantar la pala? No, voy a hacer... Se va a tirar un par de sorpresas. Sorpresa. Pero falta, de acá un año. Un año. No, de acá al verano. De acá un mes y pico ya calculo que... Hablando de consumiciones, ¿no? Sí. Me olvidé siempre de ir a buscar mis consumiciones que me gané hace... No, consumiciones se llama. Bueno, no, está. El voucher, se dice. Bueno, el voucher. Sí, yo ahora te paso el voucher de las pizzas que se ganó. Me lo ganás un montón. Lo chamo, ya se venció. Así que quiero ir a comer. Porque sos vos, nomás te lo damos. Te lo damos solamente porque sos vos. Y porque si viene alguien después de un mes, ¿qué? Quiero a mí. Yo me la agarro válida solamente por una hora. Yo me la agarro con los que tienen las consumiciones de IC. ¿Vienen y me dicen una consumición? No, hasta que no me den mi voucher no te doy nada. Perfecto. Anda a pedir otra barra. Te lo damos ahora. Ahí está. Listo. Bien, vale. Bueno, vamos cerrando el programita. ¿Cómo la pasaron? Yo la pasé muy bien, como siempre. Este tema lo eligió Lorena, Lorena Castro, nuestra... Quiere salir al aire, Lore, me parece. Sí, bueno, no cerramos entonces el programa con el tema que eligió Lore. ¿Qué tema eligió? El pibe del astillero. De Los Redondos. Entonces nos vamos con Los Redondos. Vivan como... Sueñen como si fuesen a vivir para siempre y vivan como si fuesen a morir mañana. Gracias por todo. Me encanta. Adiós. Nos vemos. Estrato roja.